Bueno, nosotros el domingo a la mañana, la secretaria de la Cámara de Comercio, que estaba dando un recorrido, una vuelta por la zona, encuentra que teníamos roto la puerta de Blindex en la parte solamente de la manija, no en la puerta. Y bueno, cuando se llega al lugar, también le avisa a una vecina que tiene un negocio de ropa, que le habían roto la vidriera y que ella, que tiene cámaras, pudo constatar de que había sido una camioneta negra que pasó y rompió, aparentemente con disparos, rompió las vidrieras de ella. Así que calculamos nosotros que esa misma camioneta es la que pasó por la puerta de la cámara, rompió la manija, porque el disparo no pega en la puerta, sino pega en la manija, y eso es lo que rompe de Blindex, y lo que produce es que también hay dos impactos de bala en las paredes de la cámara. Pero no solo fue eso, sino también enfrente del hotel de Capistrano también están las vidrieras rotas de una mueblería, y también al lado del negocio de Cejas Hogar, que está Pichibor, también están rotas las vidrieras. O sea que fue un raíz de esa misma, calculamos, de esa misma camioneta, y que ha roto distintas vidrieras sin bajar, sin sustraer nada ni nada por el estilo, solamente el daño material que ocasionaron los disparos, ¿no? Claro, solo fueron daños materiales, no se llevaron plata o algo por el parecido. No, ni siquiera no hay ninguna sustracción, solamente los daños materiales, pero llama poderosamente la atención el que se efectúe esto, ¿no? No es un atentado contra alguien, no es un atentado político, sino yo lo considero más en gravedad como un hecho de terrorismo, porque no es para nadie en particular, sino que es para todos. O sea que no tiraron a un negocio fundamentalmente, sino que fue al azar y nos tocó a estos cuatro. No, nosotros las cámaras que tenemos están orientadas solamente para la gente que ingresa, o sea que las vimos hoy a la mañana, pero no podemos divisar la camioneta que la chica del negocio de al lado sí divisó. Nosotros, nuestras cámaras están muy enfocadas en la puerta de entrada para seguridad del banco que trabajamos, entonces no pudimos observar eso, pero indudablemente la policía, si hace las averiguaciones y el trabajo que debe realizar, hay muchas cámaras sobre la avenida Lara y sobre la avenida Libertad, tanto del COM como de negocios en particular, que indudablemente tiene que verse esa misma camioneta. Aproximadamente, según los dichos de la chica de la tienda de ropa, fue a la 1 de la madrugada. Eso te quería preguntar, ¿en qué horario fue y si alguien pudo ver algo? Mirá, hasta ahora lo que tenemos es solamente la cámara de esta tienda de ropa, que es a la 1 de la madrugada el paso de la camioneta. Y bueno, ustedes hicieron la denuncia al día siguiente. Nosotros estamos ahora, el presidente de la cámara, Gustavo Sacco, se apersonó ahí en la comisaría para radicar la exposición de por lo menos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos seguro en los vidrios. Entonces, indudablemente, la compañía de seguros va a ser. No es un gasto muy elevado porque es solamente el blindex de la manija. Pero espero que los negocios, y calculo que sí, a los cuales sufrieron los daños de sus vidrieras, que son muy costosas, haya estado asegurado. Igual te digo que nosotros no lo relaciono con los robos tradicionales, porque para mí esto no fue un robo. Robó si se hubieran llevado algo o habían tenido el intento de hacerlo. En este caso no existieron ninguna de las dos cosas, así que no se intentó robar. Yo lo relaciono más con dos cosas. Puede ser jóvenes que andaban con armas y hicieron una apuesta para tirar, que es lo más difícil, o si no, un atentado terrorista por algo en particular. Cuando yo te digo terrorismo, no quiere decir, no hago una comparación con la AMIA. Lo que te digo es terrorista para mostrarle a la ciudadanía de Cañuelas que somos muy vulnerables. Pasar a la 1 de la mañana, tirar un tiro enfrente al COM, nosotros tenemos tenemos la comisaría prácticamente enfrente, y nadie ver nada, romper vidrieras con armas y que nadie vea nada, lo único que nos están diciendo es que pueden hacer lo que quieren en cualquier momento, porque nadie ve nada, y así que eso es lo que me parece que es el mensaje. Lo que para contrarrestar esto, lo que habría que hacer es realmente que la policía encuentre, investigue, y a las personas que tengan judicialmente el castigo que se merecen. Eso sería una forma de decirles a esta gente que no es tan impune. Hasta ahora se salen con la suya.